aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como todos los domingos de 21 a 22 horas aquí en La Bola Latina, la FM 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar. Toda la actualidad del Arrabalero, todas las novedades de Sportivo Barracas hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para traerle Furia Arrabalera. ¿Cómo te va, Hernancho? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos. Una noche muy parecida a lo que ha sido desde ayer sábado, con mucha lluvia, ¿no? Qué barro. A Arrabalero le había tocado ya jugar el día viernes. Zafó de esa situación. Igualmente, se fueron completando todos los partidos, tanto de la primera C que estaban programados, como de otras categorías, así que bueno, sí, han soportado bien las canchas a pesar de la lluvia. Es verdad, porque yo pensé, sí, tal cual, que por ahí se suspendían, como es de costumbre, por ahí los partidos con tanta lluvia, los días feos. Sin embargo, no, se jugó toda la fecha, no hubo problema. Bueno, queda un partido mañana, creo que es en La Ferrera, habrá que ver si sigue lloviendo, si sigue así, qué pasará, pero por lo visto se ha jugado todo. Por suerte Barracas sí zafó de la lluvia. El viernes estaba lindo el día, la verdad que estaba hasta bastante lindo, un poco ventoso, pero estaba lindo la tarde, un sol, un calorcito, ideal, ¿no? Como para poder ver un poco de fútbol. Así que zafamos la lluvia el viernes. Este fin de semana no, una manera de llover terrible. Es más, venía para acá y se largó un chaparrón de nuevo. Sí, constante, cada tanto a menor un poco, pero siempre lloviendo. Así es, bueno, hoy para meternos en el programa, el viernes se jugó un partidazo, como siempre Barracas dando una muestra de carácter, dio vuelta un partido muy adverso que lo perdía 3-1 y lo pudo empatar, y por muy poquito no lo ganó, pero por esas cuestiones de tiempo nada más. Así que vamos a hablar del partido del viernes, 3-3 con Cañuelas, partidazo. Vamos a hablar de la Copa Argentina que se estuvo sorteando. Sí, señor, el sorteo de la semana, con lo más importante para el Arrabalero, ¿no? Así es, ya tenemos rival, bastante importante. Un rival, creo que, bueno, no muchos nos quisiéramos enfrentar contra este rival. Ya vamos a estar contando de quién se trata. A su vez ya está sorteado, no, ya se sabe el programa de la fecha que viene, el día, el horario. Y bueno, y hay distintas actividades también que se estuvieron desarrollando este fin de semana, ¿no? Que va comenzando el año y van comenzando las distintas actividades. Y también vamos a estar charlando con algunos de los protagonistas de Sportivo Barracas de la primera del fútbol para poder hablar un poco de lo que fue el viernes, de cómo viene el campeonato y de la Copa Argentina. Claro que sí, también con el futsal, ¿sí? Masculino, que arrancó hoy, está jugando justo a la hora que estamos en el programa, lo que será la primera división, pero bueno, estaremos dando los resultados de las otras categorías, ¿sí? Así es, Hernancho, así que siendo las 9:10 de la noche, comenzamos con Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Así es, señores, el viernes jugó Sportivo Barracas frente a Cañuela Fútbol Club en el Estadio República de Italia por la fecha número 24. Un Sportivo Barracas que venía de caer 2-0 frente a San Martín de Bursaco, que venía a enfrentarse a un Cañuelas que en la ronda anterior había perdido 2-1, en el último minuto, en la última jugada, en realidad en el último segundo, así que necesitaba por lo menos dejar una buena imagen frente a este rival, ¿no? Donde había perdido la fecha, la ronda anterior, así inmerecidamente, sí. Claro, sí. Y en la última jugada, ni siquiera el último minuto, fue la última jugada. Bueno, empezó el partido con un Barraca siendo un poquito el protagonista, sin embargo, Cañuelas, muy buen equipo, la verdad hay que decirlo, creo que mostró un buen equipo Cañuelas, lo veo bien armado, sobre todo lo que mostró en la ronda anterior, tal vez algún cambio de nombre de jugador, más o menos la misma formación de la ronda anterior, pero bien parado. Se notó que los jugadores muy bien firmes allí en la cancha. Bueno, empezó perdiendo 1-0, Sportivo Barracas, un baldazo de agua fría, de repente se encuentra con un córner en contra, una jugada aprovechada por Cañuelas, un cabezazo, y queda en el palo, y el número 6 agarra el rebote, que lo encuentra allí medio en el punto de penal, en el área chica, el número 6, Liporace, hablamos, que bueno, después del cabezazo en el palo, agarra el rebote y lo pone 1-0 a Cañuelas. Obviamente lo descoloca Barracas, que va a buscar resultado, que fue a buscar los 3 puntos, te encuentra 1-0 perdiendo cuando van más o menos 15 minutos del primer tiempo. Lo descoloca un poquito Sportivo Barracas. Sin embargo, va a buscarlo, sigue Barraca buscando, siendo protagonista, otra jugada aislada, un pelotazo que va hacia el área de Sportivo Barracas, lo encuentra retrocediendo al número 9 y también atacando a Sportivo Barracas, se lo engancha como medio mal parado. El número 9, Greco, que te digo que de dudosa posición, la verdad, a mí me quedan muchas dudas de la posición del... Sí, te soy sincero, yo no sé si es que parte de un rechazo de Barracas o de un rebote de algún jugador de Barracas o realmente es un pelotazo de Cañuelas. La verdad que no me la acuerdo bien la jugada y cómo decir. La voy a tener que ver en la semana en la página del club, porque ahí en el resumen del partido, porque me quedan muchas dudas. Si es un rebote de un jugador de Barracas, está bien, arranca habilitado porque no es un pase. Porque para mí arranca muy, muy adelantado. O esas jugadas que uno por ahí lo agarra mirando para otro lado y cuando ya ve la jugada de cómo viene, el jugador se arrancó habilitado. Pero para mí arranca en posición adelantada bastante inhabilitado, te diría. Ya de por sí había sido preocupante o por lo menos desventajoso arrancar con ese 0-1, 0-2 para Sportivo Barracas. Ya cuando promediaba la primera parte, se vislumbraba un partido muy cuesta arriba, ¿no? Claro, porque no es fácil. Porque vos decís, bueno, el 1-0, sí, bueno, a meterle, a darle vuelta, a empujar y buscar el empate. Ya el 2-0 no es lo mismo, porque vos lo que estás buscando no es un empate, estás buscando descontar para después poder empatarlo y para ver si después lo podés dar vuelta y ponerte a ganar. Se te empieza a hacer un poco cuesta arriba el resultado y el partido. Con todo lo que eso implica y le implicó, ¿no?, a Sportivo Barracas. Tener que hacer ese esfuerzo mayor de tener que ir a buscar primero el descuento y todo lo demás, y quedando también un poquito expuesto porque, claro, tenía que adelantar todavía más aún las líneas y quedar a merced de lo que Cañuelas podía ir sacando, que sacó sus contras. Claro, tal cual, porque eso te iba a decir. Cañuelas, o el rival, en este caso Cañuelas, se acomoda en la cancha cada vez más porque está confiado, tranquilo con el resultado, y sabe que vos lo tenés que ir a buscar. Entonces, aprovecha ese desorden que vos le das, porque sí o sí, como sea, vos tenés que buscar el resultado, y quiera que no, tenés que adelantar los defensores, porque tenés que buscarlo con todo. Entonces, le estás dejando un hueco al rival para que lo pueda aprovechar. El fútbol, ¿no?, después ya de cierto tiempo, ¿no?, que ya venimos teniendo en esto de las transmisiones y conociendo lo que es el fútbol, te da mucho, no sé si hay que aprender, pero hay ciertas cosas que pareciera que no hay con qué darle, porque Cañuelas cerró algunos goles muy claros. De hecho, cerró un mano a mano que no lo supo aprovechar, estando 2-0 arriba. Cerró una pelota que estaba abajo del arco, el 9, muy clarito para meter el tercero. Y yo en la transmisión digo, si Cañuelas no aprovecha estos goles, generalmente, digo, no quiero poner un porcentaje porque no es algo pero fijo. Pero es alto, ¿eh? Es alto. Sí, es muy es alto. Es alto el porcentaje. Sí. Los terminás pagando, que la mayoría de las veces. Exactamente, sea del lado que sea. Si vos no definís un partido, generalmente terminás pagando las consecuencias. Y yo creo que eso le pasó a Cañuelas. Y a su vez, depende del rival que tengas enfrente. Porque bueno, a veces por ahí vos no lo liquidás, pero enfrente no tenés un rival que sabe aprovechar o que no tiene las armas para doblegar. Y bueno, tenés un poco de fortuna porque el rival no lo puede aprovechar. Pero vos, si enfrente tenés un rival que lo va a buscar y tiene con qué lastimarte en algún momento, es muy probable que lo termines pagando. Que yo creo que eso le pasó a Cañuelas y también Barraca supo aprovechar eso. Porque bueno, pasó que Cañuelas no definió el partido o no se pudo poner 3-0, que también Barraca lo pudo haber empatado o haber dado vuelta, por más que haya estado 3-0. Igualmente no es lo mismo, pero no lo pudo definir Cañuelas. Barraca lo buscó estando 2-0, cuestión que lo engancha en una distracción de Cañuelas, que Botaro aprovecha, roba una pelota, queda cara a cara con el arquero Moyano, que tuvo algunas intervenciones buenas, pero no tuvo que intervenir mucho como en algún otro partido, no sé, otro arquero. Sí, intervino bien. Bueno, en este la roba Botaro, cara a cara con el arquero, lo elude por la izquierda, lo deja en el piso, rápidamente viene un defensor de Cañuelas, creo que era Liporaz o Ortiz, uno de los dos centrales, tapando el arco, y viene por la derecha Gorosito. Toca Botaro hacia la derecha Gorosito, 2-1 el descuento de Barraca. Y con el descuento todos eran de suponer que cuando Barracas metía el gol o iba a descontar, se le iba a ir como una tromba y lo más probable era que le dé vuelta el resultado. Iba a empezar a pesar a Cañuelas todo lo que había hecho, seguramente, y Sportivo Barracas sentirse renovado. Eso fue un poquito lo que pasó, pero no dio demasiado tiempo para, claro, Sportivo Barracas a sentirse en esa situación. Exactamente. Ahí sí logró pegar de contra nuevamente Cañuelas. Claro, porque Cañuelas mostraba que arriba estaba firme. En la mitad de la cancha, un poquito a tres cuartos para arriba, tenía buenos jugadores. Y Barracas también. Entonces, por eso daba la sensación de que si Barracas descontaba, era un poco más firme Barracas. Entonces, era muy probable que le empate el partido, que se lo diera vuelta, porque era más Barracas. Tenía más peso en la delantera, le llegaba bien y era profundo. Llegaba siendo profundo. O sea, no es que chocaba contra una defensa sólida de Cañuelas. No, no. Era profundo. Barracas entraba. No podía definirlo. Tuvo alguna con María Escurrena, tuvo alguna que otra chance que cruzaba todo el área, un centro derecha-izquierda de Botaro, pero nadie la pudo empujar. O sea, Barracas estaba siendo profundo. Se sabía que le iba a llegar y que le iba a entrar. Bueno, descontó y rápidamente pasó lo que está diciendo, ¿no? Que de repente Cañuelas se encuentra con una jugada de fortuna, porque es una salida de Barracas por izquierda de María Escurrena, que no puede terminar de sacarla, y bueno, y ese apuro de Barracas de salir rápido y meter la contra lo engancha un poquito entre mal parado, apurado, y un Cañuelas con la suerte de que roba la pelota, el rebote o alguna pelota que queda, una segunda jugada, porque marca Montenegro, marca el ataque, creo que era Greco Martínez, el 9 o el 11, marca y le queda la pelota al número 10, Acosta, el zurdo, buen jugador aparte, dentro del área aparte, que se mete dentro del área, al borde del área pero adentro, saliendo Acevedo, y le define bien al primer palo de zurda, un buen gol del número 10 Acosta, que ahí sí, no perdonó, a diferencia de las otras jugadas. Bueno, y es como otro baldazo de agua fría, porque te vuelve a descolocar, porque sí, acabo de descontar, siento que lo tengo para empatar y otra vez te ponen en desventaja en dos goles arriba. Entonces se te pone cuesta arriba nuevamente el resultado. Y encima al poquito tiempo, casi menos de 8 o 9 minutos desde que termine la primera parte, eso da un poquito como para decir, bueno, otra vez en la misma situación, más allá de que en lo que siempre ocurre en el entretiempo, viene bien como para reacomodar piezas, como para decir alguna cosita, como para que el equipo necesite, tanto en las buenas como en la derrota, como le tocaba en este partido. Bueno, el segundo tiempo, Sportivo Barracas lo fue a buscar con todo. Cañuelas siguió teniendo las mismas situaciones, ¿sí? Sí. Así que en esa parte fue parecido el segundo tiempo a la primera mitad. Metieron, mejor dicho, ¿no? Mano en el equipo la dupla técnica Infante Vidal. Entró Jonathan Goitía. Entró, ¿qué otro cambio metieron? Bueno, estaba Boaglio, ya estaba dentro Boaglio. Entró Goitía, bueno, también entró De Porras. Goitía por Marrescurrena, entró De Porras por DiBiasi y finalmente la última modificación fue la de Fernando Sánchez por Julián Botaro. Ezequiel Sánchez, el Topo Sánchez entró. El Topo, está bien. Y sí, porque Sánchez por Botaro, pero era Ezequiel, el Topo Sánchez. Y buen ingreso el de Goitía, que buscó por la derecha, estuvo bien, estuvo atento, claro, también empezaron a buscar por las bandas, buen ingreso también de Porras, entró muy entusiasmado, ¿no, Emanuel? con muchas ganas, ¿no? Metiéndole el empuje. Y también lo que decís, ¿no? No sacaron a los delanteros, apostaron los técnicos a ir adelante. Que era, creo que también lo que se veía desde afuera de la cancha, que estaba bien Barraca, solamente necesitaba que alguien empuje el gol, tener esa fortuna de que alguien la pueda meter. Y tal vez buscando con otro delantero, sumando delanteros, no cambiando delanteros, sino sumando delanteros, y bueno, alguno le va a quedar. Porque estaba bien Motaro, estaba bien Gorosito y bien Maurito Bobaglio, los tres delanteros que habían puesto en cancha en el primer tiempo. Decíamos en la transmisión, a donde cae el gol se arma el lío. Y estaba 3-1 abajo, pero sabíamos que si metía un gol Barraca se armaba el bolonqui. Porque lo desarmaba Cañuelas, porque Barracas era una tromba, porque Barracas lo fue a buscar con todo y porque estaba siendo muy preciso. Estaba jugando bien, estaba rápido, Cañuelas ya estaba medio perdido en la cancha, no sabía cómo defenderse, Barracas lo buscaba, no tenía la pelota Cañuelas, no la tenía ni un minuto la pelota Cañuelas, porque enseguida marcaban Cohen, partidazo del mago Cohen, partidazo del Colo Montenegro allí abajo, del Mono Romero. También firme. Te marco los tres que estaban allí abajo. Que cuando intentó buscar Cañuelas, lo trabaron y enseguida le sacaron la pelota a los jugadores de Cañuelas. Entonces se jugó todo en campo de Cañuelas. Firme. Y después, bueno, bien Baeza distribuyendo el juego, pisándola y jugando tanto para Goitía, para Bursac, y los delanteros, Botaro, Boaglio, Gorosito, todos muy bien. Cada uno donde tenía que jugar lo hacían bien. Si era Gorosito por la izquierda desbordando, lo hacía bien. Si era Boaglio por la derecha, lo hacían bien. Lo mismo con sumado con Goitía y también con Botaro. Bueno, no llegaba al gol, no se daba. Hubo alguna jugada del árbitro también, caemos de vuelta en lo del otro día, que está bien, no incidió en el resultado, pero siempre alguna jugadita perdida que decís. Es más, hubo un penalazo, un remate de Porras en el área que rebotó en la mano del 10 de Acosta, pero clarísima, una mano clarísima que el comisario Ramírez no decidió cobrar, que quiera que no, te incide un poco. Decimos, no te cambia el resultado, pero inciden un poquito, porque esa jugada que los árbitros deciden no meterse para no cambiar el resultado, pero tienen que cobrarla. Bueno, por ahí te cambian un poquito el rumbo del partido. ¿Por qué? Porque faltaba tiempo. Y que a Barraca lo que le terminó faltando fue eso, fue tiempo. Porque cuando iban 40 minutos, mirá lo que te digo, ¿no? Después de ser amo y señor del partido, se veía venir el gol, se veía venir, pero no llegaba. No podía entrar la pelota. Buscaba, intentaba, la pelota iba al córner. Era impresionante, hubo una de Porras, me acuerdo que el arquero vencido no la podía rematar. Habían cuatro jugadores de Cañuelas abajo del arco y no podía rematar. Obviamente, cuando pudo rematar, termina pegando uno de Cañuelas al córner. Estaba así el partido, ¿no? Jugadores de Cañuelas dentro del arco y el arquero tapando como podía. El gol estaba por llegar. Faltaba que entre la pelota, hasta que se dio a los 40. También una jugada, un córner, un rebote, la agarra Goitía, creo que de zurda, remata, rebota en alguno de Cañuelas, porque estaban todos adentro del arco, era obvio que en alguno iba a pegar, y entra la pelota. Bueno, gol de Jonathan Goitía a los 40 minutos, todos, hasta los mismos de Cañuelas, creo que eran los primeros que sabían que el tercero era venía atrás. Era cantado, sabían, llegaba el segundo y el tercero era de la mano. Pero bueno, faltaba el tiempo. Y bueno, llega el segundo, sigue buscando Barraca, sigue buscando Barraca. A los 41 descuenta, y creo que a los 44, ¿no? Tres minutos después, una jugada, un desborde, como siempre, de contra, cortando muy bien Barraca con Cohen, saliendo rápido, tocan para Gorosito, si no me equivoco. El Pipo mete un centro espectacular, la pone al pecho en el punto de penal de Porras, entre, creo que estaba Botaro, Ortiz de Cañuelas y de Porras, o sea, así lo estaban atacando, ¿no? Dos de Barraca contra una de Cañuelas. La mata en el pecho de Porras, muy bien, tranquilo Emanuel, la baja con el pecho y ya ahí entre el punto de penal y el área chica, o sea, ahí casi adentro del arco, le rompe el arco de zurda al arquero Moyano de Porras y le pone y le estampa el 3-3 que tanto había buscado el empate Sportivo Barracas a los 45, casi 46 minutos del segundo tiempo. Un partido que en cuanto a los números tuvo esa particularidad, esa curiosidad, en que fueron dos goles cada dos o tres minutos, todos juntos, ¿sí? Porque los dos primeros de Cañuelas fueron a los 22 y a los 24. El de Mariano Gorosito, que descontó el 1-2, fue a los 37 y a los 39 Sergio Acosta, ¿sí? y ya los goles después del final, otra vez uno atrás del otro, con dos o tres minutos a los 83, Jonathan Goitia, a los 85, Emanuel de Porras. Así que tenía eso, ¿no? Rápidamente que venía un gol, venía con otro atrás, así que por eso también se imaginaba uno que podía llegar el empate de 3-3, ¿no? Sí, no hay duda. Y creo que hubo una jugada más ahí entre los cuatro minutos que adicionó el árbitro. Una o dos jugadas más que tuvieron claras de Barracas. Bueno, en el medio, obviamente, entre en ese alboroto por llegar al descuento y por llegar al gol, tuvo alguna jugada Cañuelas bastante clara. Me acuerdo de algún mano a mano muy bien, Chiquito Acevedo tapando abajo, porque respondió muy bien Acevedo. La verdad que atajó muy bien Gonzalo. Respondió. La verdad que estuvo a la altura de la situación, porque también no es fácil tener que suplantar al Mono Cáceres, que ataja muy bien, que responde muy bien, que es un gran arquero. Y Gonza Acevedo, la verdad que Chiquito estuvo a la altura del partido. Está bueno ver que metas al que pongas, están cualquiera a la altura y realmente te salvan cuando las papas queman. Porque eso también vos necesitás, ¿no? De un arquero que cuando vos lo vas a buscar. Y vos sabés que te exponés a que haya un mano a mano, te exponés a que haya una jugada de riesgo. Necesitás que el arquero responda. Y que el arquero no está tapando todo el día la jugada, sino que responden cada tanto, tiene una jugada aislada. Esa es una de las grandes cosas que tiene Sportivo Barracas, como hemos hablado muchas veces, la capacidad y cantidad de jugadores en el plantel, el recambio, ¿no? De que sabes que un jugador hoy no puede estar y mañana puede estar, y sabes que va a responder a la altura de las circunstancias, eso se mantiene, así que bueno, da mucha tranquilidad hasta la vista también. Hubo muchos cambios del partido anterior con respecto a este, ¿eh? En la defensa, muchos cambios de nombre, apareció Facundo Romero, que hacía un tiempito que no jugaba, ¿sí? Montenegro venía también haciendo sus participaciones cada tanto. Ezequiel Cohen había sufrido una expulsión, así que vuelve a jugar en este partido. Y bueno, en la mitad de la cancha también con modificaciones. Sabemos que es un equipo que es así, ¿no? Vos tenés uno hoy y tenés que ver qué es lo que ocurre para el próximo, porque de acuerdo a lo que ven tanto Goma, Claudio Vidal como Damián Infante, en la semana o en la cancha que se juega o el rival de turno, bueno, siempre se arma un once inicial para que esté a la altura de las circunstancias. Por eso necesita de un plantel que esté así, motivado, metido, entrenado, como pasó esto con Chiquito Gonzalo Acevedo, para estar a la altura de las circunstancias cuando le tocó ingresar por Walter Cáceres. Así es. Muchos puntos altos para destacar en Sportivo Barracas, ¿no? Muy bien, como decía, la defensa, bueno, el arquero Acevedo, los defensores, Cohen, la verdad que el mago sacó la varita mágica, ¿no? Cada tanto la pisó, como sabe él, ¿no? De galera y bastón. Bien Romero, el Mono, bien Montenegro, bien Baeza, los delanteros, Bursac también, gran partido. Y después los que ingresaron, ¿no? Goitía, De Porras y me estoy olvidando. Ah, bueno, bien también Mauro Baglio, me estoy olvidando. Ah, el Topo Sánchez también, bueno. Porque eso es bueno, ¿no? Saber que realmente tuvieron puntos altos. Lástima, se te fueron los dos puntos, pero la verdad es que cuando vos demostrás y cuando jugás así, estás a la altura y das una muestra de carácter, es anecdótico los puntos. Sobre todo en esta parte también del campeonato, siempre son importantes, porque en definitiva lo que vos necesitás son los puntos. Pero digamos, no deja de ser el arranque, entre comillas, de esta segunda parte, ¿no? Del torneo. Exactamente. Sabiendo lo que pasó el torneo pasado. Y sabiendo el campeonato que está jugando Sportivo Barracas, que es lo que venimos diciendo hace rato, que es ese campeonato por el reducido, donde la punta del campeonato pareciera que solamente es de sacachispas y vos te tenés que apuntar mínimo a mínimo, no, en realidad te apuntás al reducido, o sea, es el gran objetivo. Bueno, está muy bien. Creo que con lo que mostró el viernes está muy bien parado Sportivo Barracas y está bueno que ya muestra que el equipo está aceitado nuevamente, como lo hizo en la ronda anterior, que por ahí los primeros partidos demostró que jugaba bien, pero le faltaba ese engranaje. Bueno, ahora lo está mostrando nuevamente. Ojalá que vaya en ese sentido, como es siempre, de menor a mayor, ¿sí? De tocar un partido visitante, que no va a ser nada fácil, ¿no? Como para mostrar esa cuestión, pero bueno, siempre sabemos que de la capacidad que tiene Barracas cuando se siente bien, cuando está bien, de desarrollar su juego, sea la cancha que sea. Así es. Un dato que nos comentaron, ¿te acordás, Hernancho, que dijeron que la transmisión se vio muy bien? Sí, sí, sí, está saliendo muy bien, en grandes condiciones. La gran tarea técnica que están desarrollando allí para poder verse tanto en la página como acá con Nachito Martínez, con las nuevas instalaciones que tenemos, como para que se vaya mejorando de a poquito, bueno, y la tarea que vamos haciendo nosotros también para estar a la altura de las circunstancias. Así es, sí, tal cual. Así que bueno, no se lo pierdan, la próxima, el viernes que viene a las 15:30 nuevamente juega Barracas, así que métanse en la página y véanlo en vivo, o bueno, lo escuchan acá a través de la radio, si les gusta el sonido también de la radio, si no se pueden, o si no tienen internet a mano, en la 101.3 o en www.sportivobarracas.com.ar, que realmente dijeron, se vio espectacular, nunca se cortó, se escuchó perfecto el sonido, realmente muy buena la calidad de la transmisión, para nosotros un orgullo que nos puedan decir eso. Así que bueno, se empató 3-3, un partido que se perdía 3-1, y tenemos la palabra de los protagonistas, tanto de Jonathan Goitia, que fue quien puso el 3-2, como de Damián Infante, ¿no? La palabra del técnico, que nos pueda contar también un poco desde la parte técnica y el análisis del partido. Lo escuchamos primero a Jonathan Goitia, después del empate frente a Cañuelas 3-3. Estamos con Jonathan Goitia después del empate agónico de Sportivo Barracas frente a Cañuelas, un 3-3. Bueno, un partido para el Infante, Jonathan. Sí, la verdad que fue un partido, una locura. Pero bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo se nos abrió el resultado. Sabíamos que teníamos que salir a apretarlo y a traerle a empatarlo y después, bueno, pensar en ganarlo. Pero bueno, gracias a Dios se nos abrió el arco y la pudimos meter para poder empatar, ¿no? ¿Por dónde vieron que había que quebrarlo a Cañuelas cuando empezaron un segundo tiempo 3-1 abajo? Y lo teníamos que reventar por afuera, ¿no? O sea, era el fuerte de nosotros y bueno, cuando empezaron a hacer los cambios, Damián nos dijo que lo tenemos que matar por afuera, que era donde se encontraban los huecos. Y bueno, así fue, ¿no? Empezamos a buscar por afuera y bueno, buscamos el tiro libre de Ursa, que gracias a Dios no me cayó ahí y la pude meter, ¿no? Y bueno, nada más que eso, y supimos resolver el resultado y a salir a jugar con todo. Y gracias a Dios se nos dio el empate. Me imagino, sí, la alegría tuya, además de todo el equipo, pero bueno, entraste en el segundo tiempo y te tocó meter ese descuento que tanto se buscaba, más allá del desahogo del empate, pero ese descuento era muy, muy necesitado. Sí, sí, era muy necesitado y bueno, gracias a Dios me cayó ahí justo la pelota, ¿no? Y la pude meter adentro, que desde que llegué al club que no pude hacer un gol y bueno, se me dio para abrir el resultado y seguir buscando el empate, ¿no? Bueno, estos partidos también demuestran que por ahí cuando uno está ante la adversidad, se venía de perder, se estaba perdiendo, se salió a flote con el corazón y se dio vuelta el resultado, y también es para lo que se viene, ¿no? De cara al campeonato, la oposición, no perder puntos, no dejar que se escape ninguno, bueno, es una muestra de carácter. Sí, sí, fue una muestra de carácter, de compañerismo. Creo que en este partido se notó lo que nosotros venimos trabajando durante toda la semana, que es el compañerismo. Jugar para el compañero, no para uno, y bueno, creo que en este partido se notó en el último minuto y eso me pone muy contento de parte mía y bueno, de parte de todos mis compañeros que siempre apoyan al que está cansado, le trata de levantar, y bueno, creo que en este partido se notó en el segundo tiempo y la verdad que salimos a jugar con el corazón, dejando la vida en cada pelota y mis compañeros lo supieron demostrar. Gracias y felicitaciones por el buen partido. Dale, muchísimas gracias. Jonathan Goitia, ¿no? Después de esa remontada muy buena de Sportivo Barracas frente a Cañuelas, además también porque tenía un lindo gustito el empate para no perder nuevamente frente a Cañuelas después de lo que había pasado en la primera ronda, que te lo ganó en el último minuto o en la última jugada. Y a su vez, en algún momento en el partido estaba 3-1 Cañuelas ganando y empezamos con el teatro. Se tira uno, se levanta y te da vuelta y se está tirando otro. Sí, el típico. Y te da bronca. Que ahí necesitas de dos cosas para poder seguir haciendo. Obviamente del equipo en sí y de lo que permite el árbitro, ¿no? Claro. Si vos enseguida que notás una a la vez a ver qué pasa, la segunda ya notás que están haciendo tiempo, le pones el corte definitivo, no solo con llamado de atención, sino directamente con la sanción de una tarjeta. Claro. Empezás a acomodar el rumbo porque no tiene sentido. Es que eso es lo que. Sí, yo pedía eso en alguna, porque para mí es simulación. ¿no? La simulación tiene que ser esa amonestación. Y vos te das cuenta, cuando no pasa nada, se tira un jugador porque sí, por tirarse, bueno, tal cual, ahí tiene que tomar cartas en el asunto el árbitro. Que cada tanto les gusta encima tomar siempre, ¿no?, el partido, los árbitros, valga la redundancia, en el partido. Que siempre decimos, el árbitro no tiene que estar, no tiene que ser protagonista. El árbitro solamente tiene que estar para que se cumplan las reglas, nada más. Ni aparece en el partido. Y les gusta a los árbitros cada tanto llamar la atención. Sí. Cuando están por sacar, ir a llamar la atención a un técnico como para demorar un poco el juego. Decir, dale, que se demora, se enfría. Les gusta un poco a los árbitros. Bueno, lo cierto es que la no sé si alegría, pero bueno, la satisfacción de Goitia, que también demuestra que por lo menos el equipo se va tranquilo, ¿no? Que no se perdió, que se dio vuelta el resultado, que demuestra que está jugando bien. Y en lo individual, en lo particular, su primer gol con la camiseta de Sportivo Barracas, como él mismo lo decía recién en la nota, en el final del encuentro. Bien, bueno, escuchamos por último la palabra de Damián Infante, uno de los técnicos que tiene Sportivo Barracas también, después del empate 3-3. Después del partido que se empató frente a Cañuelas 3-3, Dami, un partido que me imagino los habrá descolocado al principio al encontrarse 2-0 abajo, poder descontarle y enseguida que caiga el tercero de Cañuelas, me imagino que no estaban los papeles ni los planes de nadie. No, principalmente porque los dos goles, el primero y el segundo de ellos, son desatenciones, errores que no debemos cometer. Muy simple, para que el rival haga el gol sin mucho esfuerzo. Eso duele porque se trabaja mucho como para que eso no suceda y después los partidos son muy difíciles de levantarlos. Y además hoy enfrente tuvimos un equipo muy bueno que también trata de jugar y ser protagonista del partido como lo hacemos nosotros. Entonces era una disputa muy difícil. Pero bueno, después de eso y cuando pudimos acortar un poco la diferencia volvimos a cometer otro error y irse con dos goles abajo ante un rival de esta característica iba a costar, pero también hay que valorar el esfuerzo que se hizo en el segundo tiempo, que el equipo respondió, sacó energía del dolor y tanto físicamente como futbolísticamente creo que jugamos todo el segundo tiempo en campo rival, pudimos empatar y hasta en algún momento casi lo pudimos ganar. Se notó ese mejoramiento, Damián, sobre todo en el segundo tiempo, que fue creo que un segundo tiempo espectacular, más allá de que los goles por ahí llegaron a lo último, si hubiesen llegado antes, no hay duda que el resultado hubiese sido otro. Sí, creo que tuvimos muchas opciones de gol, como para poder acortar el resultado antes, y bueno, llegó a lo último, pero también no se bajó nunca los brazos. Los jugadores que ingresaron le dieron otra inyección de energía al equipo y terminamos siendo mucho más que el rival, ¿no es cierto? Así que eso nos deja feliz porque, bueno, el material hay, el equipo no se da por vencido, volvimos a levantar un resultado abajo y también demuestra lo difícil que es el campeonato, ¿no? Hoy más a medida que va avanzando y los objetivos de los equipos se empiezan a manifestar, nadie quiere regalar nada, pero bueno, lo importante es que seguimos sumando, pudimos mantener la distancia y en definitiva eso nos deja contentos. Dieron buen resultado los cambios también, más allá de los que estaban en cancha, creo que estaban muy bien, pero movieron el equipo, hicieron 2-3 cambios. Bueno, de hecho Goitía entró y metió un gol y también el mismo Manuel de Porras. Sí, bueno, eso es cuestión a veces cómo se da el partido, ¿no es cierto? Nosotros a veces se da lo que nosotros pensamos y a veces no. Creo que hoy, como te dije anteriormente, ellos, digamos, fue un acierto porque demostraron y, digamos, se hicieron fuerte en las debilidades que habíamos visto del rival y, bueno, terminamos dando vuelta al resultado. Así que es una alegría enorme, realmente, y más porque, bueno, de local viene siempre la familiar y demás y uno trata de hacer la mejor actuación posible y hoy el equipo estuvo a la altura nuevamente. La última, también, digamos, haber dado vuelta al resultado, estar abajo en 2 goles y poder haberlo empatado también es una muestra de carácter y también que creo que les da confianza a ustedes de no perder un partido de local, de dar vuelta al resultado y también de decir, bueno, acá estamos y estamos para pelear y dar mucho. Sí, totalmente. De todas maneras, tenemos que seguir trabajando y tratar de corregir errores que son que cada vez que los cometemos los rivales sacan provecho de eso y uno observa que a veces nosotros es muy difícil que nos regalen algo, entonces tenemos que hacernos un poco más fuerte en ese sentido, es una falla que tenemos y que a medida de que pase el campeonato, si no lo corregimos, nos va a costar. Gracias, Dani. Bueno, gracias a ustedes. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Furia. Furia Rabalera. Y 44, seguimos aquí en Furia Rabalera hasta las 10 de la noche con toda la actualidad, ¿no?, de este mundo arrabalero, este Sportivo Barracas, que esta semana tuvo más movida también que otras, ¿no?, que cualquier semana en común, porque se sorteó la Copa Argentina. Porque sí, se sabe el rival en el que va a jugar y porque se sabe que es nada más y nada menos que el Club Atlético Lanús. Sí, el último campeón que tiene la corona del fútbol argentino, porque este campeonato, que es más largo, de primera división y que todavía se está disputando, así que el último campeón es Lanús, ¿sí? Así tocó es. Con Lanús, ¿eh? Bueno, así que bueno, un rival bastante complicado, por no decir uno de los más difíciles al que cualquiera le puede llegar a tocar. Pero bueno, ya vamos a estar metiéndonos y ya le vamos a preguntar a quien tenemos en línea, que es a Claudio El Goma Vidal, uno de los técnicos de Sportivo Barracas, y a quien le agradecemos, ¿no?, la comunicación, y lo vamos saludando. ¿Cómo te va, Goma? Martín y Hernán te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Martín y Hernán. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Bien, bien. Bueno, acá, primero, con tanta lluvia, ¿no? Qué suerte que el viernes zafamos de la lluvia, ¿no?, y se pudo jugar con un día lindo. Sí, la verdad que sí. Además, pues, como siguió el partido, que fue un partido muy lindo, todo ese equipo que intenta jugar, la verdad que menos mal que no llovió, ¿verdad? Sí, me imagino que ya con un poquito, ahora que decís, después del partido que se dio el viernes con las emociones que hubo, con tanta presión, ¿no? Me imagino cómo lo habrán vivido ustedes desde el banco. Bueno, ya con un poquito las pulsaciones bajo cero, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes al partido? Bien, un partido que empezó parejo, bueno, después ellos hicieron el gol y bueno, de repente íbamos perdiendo 2-0, ¿no? Se hizo difícil, después nos ponemos 2-1 y otra vez 3-1, así que medio que se nos puso cuesta abajo. Pero bueno, hay que destacar el equipo que siguió intentando, el equipo siempre nunca se ha por vencido y bueno, tuvo su premio al final que fue un punto muy importante. En ese partido, Goma, recordarás en el anterior, bueno, se tocó perder en la última jugada, ahora no se ganó, pero bueno, dos goles, ¿no?, para la remontada en los minutos finales. Un poquito cambia la sensación, ¿no?, cuando te toca del otro lado, por lo menos no perderlo. Sí, seguro, seguro. Pero más que nada, a mí lo que nos gustó con Damián fue el equipo nunca bajó los brazos. En el segundo tiempo, cuando estábamos 3-1, tuvimos que tomar riesgos y los tomamos. Podíamos haber perdido porque, no te voy a ser sincero, ellos también han tenido situaciones de goles, pero bueno, a veces hay que tomar riesgo y esta vez nos salió bastante bien. Lo que charlábamos con Martín es que sucedió algo parecido a lo que sucede en los torneos para Sportivo Barracas. Iniciar de menor a mayor, dentro del partido también pareció algo parecido, ¿no? Sí, yo los primeros minutos lo vi muy parejo. Creo que fue parejo, hemos tenido la primera nosotros, y después sí, ellos tuvieron una ráfaga donde metieron los dos goles y después se pedieron uno más, creo. Que sí, que parecía que habían sido muy superior, pero bueno, mirándolo el partido yo después lo miré, y realmente los primeros minutos fue parejo. Después, obviamente, con el resultado a favor, 2-0... 3-1, porque seguida que hicimos 2-1 vino el 3-1, entonces uno tiene más espacio, está más tranquilo y pareciera que era muy superior, pero creo que el partido fue bastante parejo y bueno, de hecho terminó parejo, ¿no? Más allá que después en el segundo tiempo, como te dije antes, tomamos los riesgos que se toman en un partido cuando vas perdiendo, pero bueno, eso también fue lo que nos llevó al empate. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que en el segundo tiempo jugaron realmente muy bien. Creo que fueron muy, pero muy superiores. Y es más, si uno se pone a analizar en el resultado, el segundo tiempo fue un 2-0 tranquilamente para ustedes, donde no le dejaron ni agarrar la pelota a Cañuelas. Tuvo algunas jugadas porque, bueno, obviamente el juego es así y porque ustedes también estaban un poco más yendo al ataque, le tenés que dejar algún espacio o se arma solo el espacio para que ellos tengan alguna jugada. Pero no tuvieron la pelota a Cañuelas y ustedes realmente jugaron un gran segundo tiempo. Sí, por eso te digo, además el rival, ¿no? Porque tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien, jugadores que son muy buenos jugadores, y bueno, por eso el resultado es como que realmente uno no festeja el empate, porque la verdad que no estamos acostumbrados a festejar el empate, pero bueno, nos fuimos conformes porque se le empató a un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que está ahí arriba con nosotros, y bueno, perdiendo 3-1, la verdad que fue muy importante la remontada. Hicieron también como suelen hacer Goma, tanto modificaciones de un partido para otro con respecto al anterior y después también dentro del partido, ¿no? Haciendo siempre las tres modificaciones. Sí, siempre decimos lo mismo. O sea, cuando lo decimos no es que lo decimos porque tenemos el calcé puesto. Creo que acá tenemos un plantel donde pueden jugar todos. Quedó demostrado que hicimos 7-8 cambios y el equipo funcionó. Y después, como si vos, entran los que están en el banco con las mismas ganas y a veces hasta cambian el partido. Gracias a Dios tenemos un plantel muy muy grande y la verdad que podemos darnos el lujo de hacer 7-8 cambios en un partido. Cuando estaban 3-1 abajo, ¿no? Después encima de venir de perder con San Martín de Bursaco, piensan un poco así, uy, qué difícil dar vuelta a esto, encima si perdemos de vuelta, ¿no? La confianza, cómo le levantamos el ánimo después a los jugadores. Y después, al mostrar esta remontada y esa muestra de carácter, ¿les da también un plus, digamos, de confianza? Es decir, mirá, dimos vuelta este resultado, evidentemente estamos para mucho. Seguro, nosotros lo repetimos siempre. A veces uno no se da cuenta del potencial que tienen los mismos jugadores. Nosotros tratamos de inculcarle en la cabeza que son muy buenos jugadores, que tenemos buen equipo, que está demostrado que viene en equipo a defenderse a nuestro campo, a nuestra cancha, y bueno, eso lo ganaron todos ellos, así que ellos tienen que convencer que tenemos un muy buen equipo y que las cosas, como jugamos el segundo tiempo, van a salir. No se ganó, pero seguramente vamos a ganar mucho más partidos de lo que vamos a perder o a empatar jugando de la misma manera y con la misma actitud del segundo tiempo, ¿no? La idea es esa, seguramente, Goma, ir encontrando el ritmo futbolístico y que los partidos le vayan dando la fisonomía que suele alcanzar Sportivo Barracas. Ojalá que siempre se cumpla esta cuestión. A cuanto más partidos va jugando Sportivo Barracas, va encontrando su mejor nivel de juego, ¿no? Y que realmente cuando encuentra esos niveles se hace realmente llamativo por lo bien que lo hace. Y mira, nosotros hace un año que estamos en la categoría y ya hoy nos respetan equipos que hace mucho tiempo están en la categoría. Vos fíjate que muchas veces vienen a cambian el sistema, cambian la forma de jugar, nos hacen tiempo. Y la verdad que de local nosotros somos un equipo muy fuerte, donde en el campeonato recién perdimos la otra vez 1-0 y faltando 10 segundos. Así que quiere decir que somos fuertes, que el equipo está de local juega muy bien. Y obviamente de visitante hay cancha que se complica, pero bueno, nunca... Yo creo que el otro día está con San Martín de Bursa como perdido, pero hemos tenido chance de igualar el partido. No sé si para ganarlo, pero por lo menos para llevarse un punto. Bien, y cambiando de página, dejando atrás lo del viernes y bueno, esperando un poco el próximo viernes frente a Midland, 15:30 también. El miércoles pasado se sorteó la Copa Argentina. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué les pareció, bueno, el rival que tocó? Mira, yo siempre digo lo mismo. Ganar un equipo primero es muy difícil. Lo que sí, esto es un premio para los chicos que han hecho un torneo bárbaro. Y creo que hay que mirarlo de esa manera. Mirar lo que es un premio y disfrutar del partido. Como decís vos, Lanús es el equipo, el mejor, para mí es el mejor equipo de la Argentina hoy. Y bueno, que lo disfruten. Cualquier equipo de primera que te toque es muy difícil ganarle porque uno no es consciente y sabe la diferencia de categoría. Pero bueno, ya te digo, hay que tomarlo como un premio a la campaña que ha hecho Barraca, que te imaginas que Barraca está jugando ya jugó con Vélez, ya jugó con Lanús, cuando hace 4 años el club estaba desafiliado. Entonces, tiene que ser un premio y la verdad que está orgulloso de Barraca, ¿no? Seguramente lo habrán hablado con Damián Goma, pero esto que resaltás de Lanús, el tipo de juego, y es uno de los grandes equipos, de hecho, el último campeón del fútbol argentino. En cuanto a estilos y formas, en cuanto a moldes hablo, es muy parecido lo que hacen uno y otro, digo, Sportivo Barracas y Lanús, ¿no? Por la manera de salir, con mucha dinámica, jugando desde abajo, muchas veces jugando con bien por afuera, con gente con extremos, ¿no? En esas cosas son parecidas los equipos. Sí, obviamente salvando la diferencia, pero sí... Tratamos de hacer, nos gusta mucho el técnico que tiene, que para mí es uno de los 2 o 3 mejores del país. Y bueno, tratamos de copiar mucho los equipos que juegan bien y uno de ellos es el Lanús. Yo creo que siempre que lo puedo mirar, lo miro porque realmente, sí, de alguna manera me siento identificado. Obviamente que hay una diferencia grande, lógico, pero bueno, la idea es jugar de la misma manera que lo hacen ellos en nuestra categoría, ¿no? ¿Y ya empiezan a pensar con Damián cómo van a jugarle a Lanús o prefieren tomárselo con calma y cuando empiece a llegar el momento, ahí lo harán? No, todavía no, porque primero estamos en el campeonato, tenemos que seguir sumando, estamos en un pelotón donde perdés un partido y quedás prácticamente afuera del reducido, entonces no podemos dar el lujo de no pensar en Midland, que jugamos el viernes, para pensar en Lanús. Y ya te digo, es un premio que hay que disfrutarlo y vivirlo de la manera que lo vimos el otro día con Vélez, que fue una cosa que van a pasar los años y uno no se olvida así nomás. Así que ya te digo, hay que disfrutarlo porque no todos los días, capaz que ni nosotros ni los jugadores nunca más enfrentemos a Lanús. Entonces, ¿cómo no lo vamos a disfrutar y a vivirlo con toda la alegría que puede tener un jugador y un técnico para enfrentar un equipo así? Seguro, el partido está claro, Goma, que es un premio, ¿no? Después se verá qué es lo que pasa. Y en cuanto a fechas, ¿tenés alguna información o algo que preferible, digamos, con los partidos que se vienen? Y el lugar también, porque la última vez había tocado con Formosa en Vélez. ¿Preferís algo un poquito más cerca? ¿Cuál es la idea? Y sería lindo que juguemos Capital, porque hay mucha gente que quiere venir, los chicos inferiores, la familia. Sería lindo porque ya es como te dije antes, no siempre se juega con un equipo así grande. Así que ojalá que juguemos acá en Capital para que puedan ir la mayor gente posible, los familiares que no es fácil viajar y entonces que vayan los chicos inferiores, que vaya gente, que vayan tomándole cariño al club, ¿no? Porque uno creo que se hace hincha de ver el equipo, de ir a la cancha, y bueno, ojalá que empecemos de esa manera a tener hinchas de Sportivo Barracas. Y estos partidos de este roce, ¿no?, de esta magnitud, ¿te dan una gran experiencia también como para uno crecer, para los jugadores también tomar confianza, crecer en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo personal? Porque, por ejemplo, digo, el año pasado tocó con Vélez, bueno, obviamente fue todo una emoción, ahora también con Lanús, pero, digamos, se perdió un poquito esa emoción, capaz que la del año pasado, es decir, jugamos la Copa Argentina con Vélez. Ahora ya hay una cierta, no sé si tranquilidad, pero experiencia, es decir, bueno, otra vez vamos con un equipo de primera, ya tenemos una cierta experiencia. Digo, eso es el crecimiento también que te da este roce de jugar con equipos importantes, obviamente, y van acompañados de las buenas tareas que te llevan a este lugar. Sí, seguro, y además que es un premio, porque antes la Copa Argentina jugaban todos, hoy lo jugás porque clasificaste, entonces con más razones hay que tratar de estar tranquilo, y obviamente, como te dije antes, es un partido muy difícil, un partido que uno sabe a qué se expone, porque la realidad indica que es una chance de 99, pero bueno, viste cómo es el fútbol, pero bueno, hay que estar tranquilo y sea cual sea el resultado, seguir metido en lo nuestro, que es el campeonato de la C, y seguir sumando y seguir tratando de entrar octogonal, porque después viene el fin del campeonato y el octogonal, ahí puede ganar cualquiera. Así que eso, la meta nuestra es esa. Después, bueno, ver si ojalá podamos hacer un buen papel y seguir de la misma manera que venimos siguiendo hasta ahora. Claro que sí, eso está muy clarito, Goma, así que bueno, veremos cómo sucede cuando toque y se establezca la fecha. Ya nos vamos despidiendo, Goma, porque se termina el programa, pero bueno, lo que viene el viernes que viene no es nada fácil de visitante en cancha, mejor dicho, con Midland, ¿no? Es muy difícil, un equipo que hoy volvió a ganar, así que sí, seguro. Igual los partidos de la serie, te diste cuenta, son todos muy difíciles. Hoy ganó Argentino Melo, ganan todo, pierden todo, y se hace muy difícil. Vos fíjate que hay 8 o 9 equipos en sí. 4 o 5 puntos, así que hay que tratar de seguir sumando y bueno, y hacer las cosas bien. Yo creo que Barraca tiene chance de ganar porque trata siempre de jugar al fútbol y bueno, no siempre tenemos la suerte de perder el partido, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Goma, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos, y gracias por llamar. Te mandamos un abrazo. Pasaba Claudio El Goma Vidal, técnico de Sportivo Barracas, junto a Damián Infante, contándonos, bueno, de cómo vivió el viernes el partido con Cañuelas y cómo vivieron el miércoles el sorteo de la Copa Argentina y el rival a jugar, que es Lanús, que bueno, dándonos sus sensaciones, contándonos qué es lo que piensan ellos acerca de este partido por Copa Argentina. Pero bueno, para mí es así, ¿no? El ir jugando estos partidos de esta magnitud te van dando ese roce y esa experiencia que, como digo, para mí ya no es lo mismo que el año pasado jugar con Vélez, que era toda una emoción decir, bueno, obviamente es un premio con Michel Goma, pero yo creo que naturalmente a vos te da esa experiencia decir, bueno, ya siento como que jugué con un equipo de primera, ya busco un poquito más, ya veo cómo es la cosa. Exacto, esperemos que sea en un lugar cercano, como dice el Goma, así la mayor cantidad de gente de Sportivo Barraca se puede acercar y disfrutar de lo que es un partido histórico, ¿no? Así es, el viernes que viene a las 15:30 préndase a la transmisión de Furia Rabalera, que va a estar jugando Sportivo Barracas en cancha de colegiales frente a Midland a las 15:30, como decimos, y el domingo, como todos los domingos, de 21 a 22 aquí también en La Bola Tina y en www.sportivobarracas.com.ar hasta las 22 haciendo Furia Rabalera el programa. Nos vamos despidiendo, Rancho. Sí, ¿te queda algo por ahí? Sí, el futsal masculino que hoy arranca la primera fecha de visitante frente a Monteviejo en el predio de Villa Lañata, allí en Tigre. La tercera ganó por 7-5. Así que la primera, que está jugando en este instante, finalizó el primer tiempo hace minutitos. Cae, pierde por 2-0, entonces habrá que esperar qué es lo que sucede en esta segunda parte. Igual el dato más importante es que volvió el futsal masculino a los torneos de AFA, ¿sí? Para Sportivo Barracas, una de las disciplinas históricas importantes que había tenido en los últimos años y que también había dejado de existir para el arrabalero. Bueno, vuelve a jugarse, está de visitante, pierde por ahora por 2-0. Vamos a ver qué pasa. Toda la información va a estar siempre acá también del futsal, tanto masculino como femenino, que el femenino no hubo fecha este fin de semana. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo de la mano de Nacho Martínez, aquí desde La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.esportivobarracas.com.ar. El viernes que viene a las 15:30 frente a Midland. Sí, señor. Únase y préndase a la transmisión de Furia Ramonera. Ahí vamos a estar, ¿eh? Volvemos a hacer la dupla. Muy bien, se ve tal cual que hacía que tanto disfrutamos. Sí, señor. Bueno, nos despedimos. Será hasta el viernes entonces. Chao. Desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Hasta aquí, Furia Ramonera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Ramalera!